Como cristianos, estamos llamados a ejercitar las obras de misericordia. Una de ellas es la de visitar a los enfermos, ancianos, personas que se encuentran solas. Para eso es muy importante unirse a un grupo o juntar un grupo de personas. Después hablar con el párroco para trabajar todos juntos en el acompañamiento a estas personas. La parroquia se preocupa de atender humana y espiritualmente a los enfermos y personas que viven solas. A través de la pastoral de la salud se puede hacer una distribución de las calles de la parroquia y de esa manera trabajar activamente como voluntarios de esta pastoral sanitaria. Los visitadores, miembros del equipo parroquial, realizan su servicio de atención a los enfermos y ancianos en sus casas y eventualmente en hospitales y en las residencias en nombre de la comunidad parroquial, como enviados por la Iglesia. A través de ellos es Jesucristo y su Iglesia quien visita, atiende, escucha y ama al enfermo o a la persona que vive en soledad. La parroquia agradece mucho a las personas que desinteresadamente puedan realizar este servicio en nombre de la comunidad cristiana e invita a sumarse a ellas a quienes sientan la invitación de Cristo para atender a los enfermos y personas mayores que viven solas, recordando las palabras de Jesús. Las leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, que dice: estaba enfermo y me visitaste. Se puede hacer un censo de enfermos crónicos y personas mayores que vivan solas para poder acercarse a ellos, acompañándolos con la visita y con la atención espiritual de los sacerdotes cuando sea necesario para administrarles los sacramentos. La experiencia nos enseña que el alivio experimentado por el enfermo al recibir la debida atención espiritual supera a la prevención y miedo de comunicárselo que tenían sus familiares. No dejes de sumarte y hacer algo por los enfermos, poniéndote en lugar de ellos. Si no existe en tu parroquia pastoral de la salud, habla con tu sacerdote y con otros laicos para comenzar a trabajar. Vale la pena, no te arrepentirás.